On me when I look away, I'll say it again. Can't stop, baby. 절대 나를 손잡을 때에 Right, take me away 내게 더 닿을 수 있게 yeah. 우리 둘의 스토리 보여 좀 뭔가 끌리는 것 같아 네가 날 땡기는 것 같아 마치 꿈꾸는 것 같아 거부할 수 없는 true like 그대로 Never ever Beautiful sunrise 참을 수가 없어 나의 맘은 Hurry hurry 내게 넌 sunrise 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리 Beautiful sunrise Don't tell me no 같이 맘이 길을 넌 내 머릿속은 error error 이미 내게 error 이기적이야 너 깊어져가도 또 짙어져가도 처음 너를 봤던 그 순간부터 난 바보처럼 왜 또 바보처럼 왜 이래 왜 이래 Never ever beautiful sunrise 내게 넌 sunrise beautiful sunrise 나의 맘은 hurry hurry 내게 넌 sunrise 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리 beautiful sunrise Don't tell me no 같은 맘이 길을 넣어 error error 이미 내게 error 이기적이야 너 This is it A donde vayas llévanos contigo Station K-Pop Un viaje auditivo por Asia. 새까만 밤하늘 위에 빛이 나는 별 하나 누굴 위해 빛나는지 몰라도 밤새도록 외로이 그리워진 건 그댈 볼 수 없음에 나의 일기장에 그대 이름만 자꾸 적어봅니다 별이 쏟아지는 밤 꽃처럼 피어나는 밤 나의 하늘 그대로 가득 차 어여쁜 편지 위에다 마음 가득 담아주리 시간이 멈췄던 지난 날의 누구들의 박수 How we do it? Good. 끝났어? No. 이제 극복? 아직 끝이 아닌데 인내심만 또 한계가 다다라 터질 것만 같아 모두 모두 We getting crazy now 이걸 놓지 마 누구 거대한 현실의 공감 이전에 없던 것들 이게 내 모두가 함께 Oh my god Everybody now Hey here we go 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어두고 This is my house party Yeah 새롭게 만든 룰에 맞게 서로를 지키는 멋진 멜로 This is my house party 꽉 잡아와서 마지막 한 사람까지 일어날 때 맞춰 House party 해서 비용 넘어 닿지 않아 동목이 연결되는 세계 House party 집에 틀어박혀 몸을 하거나 깍지거나 해봐 good time, good time. 당연하게 누렸던 평범한 날이 버킷리스트가 됐어 oh 자 모여 파티 nope. 가자 콘서트 nope. 마스크 한서 Hey all in on the mall 자유롭던 날의 대가를 비싸게 치르는 건지도 몰라 우린 지킬 건 지켜 모두 함께란 것 이겨낼 수 있다 믿음 Oh my god God God God God Oh my god 집에 들어 박혀버려 평범한 집밥은 위험하다 찾지 못해 그럼에도 우리는 또 이기는 방법을 찾아내도 자기만 살자고 손길을 뿌리친 너 모두 가라 Keep your mask when the mess up Please 우린 완전하냐 Everybody share a thing Keep your mask when the mess up Please 완전히 달라진 세상에 맞춰볼 두 손이 이제는 절대 필요 스쿨스쿨 Everybody now Here we go 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어 화장이 번져가 끝내는 건 누구일까 우리 속에 해답이 또 존재해 I see the future in your eyes right now 이제 나 거침없이 두 hands up in the air Everybody now Hey, here we go 함께 하고 싶은 마음 잠시만 접어두고 This is my house party Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Buenas noches, ¿qué dijeron? Esta ya no habló. Pues sí, sí, voy a hablar. Nada más que estaba revisando un datito que ahorita les voy a comentar porque me llamó la atención y dije, ¿qué pasó aquí? Pero bueno, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les fue en esta semana? Muchísimas gracias por acompañarme en un episodio más de La Nocturna con Suyu. Este es el episodio número 33, si no mal recuerdo. 33, vamos a de La Nocturna con Suyu. Y agradezco ya a quien está conectado. Está conectado Angie Kokoro, Chuzone, DJ Davis, está Kuri, está Yushi Yu. Y para las personas que están por allá en incógnito, pues muchísimas gracias por acompañarme. Y un beso para todos ustedes. Son tan mis besos. Besos. Ahí está. Hartos besos tronados para ustedes. Oigan, esta semana tuvimos mucha actividad en pues presentaciones que tuvieron los miembros. Se los estuvimos platicando la semana pasada, antepasada y antes de eso. Se presentó el UNG en el evento de Lotte Duty y pues aparte tuvimos una presentación de Ki-hyun y tuvimos a Shibun también participando en una conferencia, tuvimos el regreso de Hyuk-jae, que oh my god, qué momentos estoy pasando con ellos. Si tú no, de verdad, o sea, no es que yo te quiera meter a ser shipper, pero de verdad, si tú no viste las capturas, las imágenes de este regreso que tuvo Hyuk-jae, de verdad, y no sentiste nada y no te emocionaste, yo no sé qué rayos está pasando contigo. Definitivamente tienes que ver los videos, tienes que ver la carita de Donghae en todo momento viendo a aquel otro menso y ya, ¿no? Tengo muchas cosas que decir, pero antes que nada quiero empezar compartiéndoles la información acerca de la reputación de marca individual para los miembros de Super Junior. En esta ocasión solamente 3 miembros quedaron en el lugar 58. Este fue Eunhyuk, Jisung en el lugar 74 y Shindong en el lugar 90. El mes pasado todos los miembros estuvieron en el ranking. No sé si recuerdan. Ya no tuve chance de buscar el ranking cuando se los comenté, pero todos estuvieron, aunque sí ocupaban lugares muy separados. Lo que fue Hyuk-jae como Hee-chul estuvieron dentro de las primeras posiciones, al menos dentro de los 50 primeros números. Me parece que Ituk también fue de los últimos en este caso. Jason la ha estado rompiendo. Yo creo que también eso nos ayuda mucho como parte de la reputación. Aunque quedó en el lugar 74 en esta ocasión, pues no es tan buena. Ya llegó mi Yushi, buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarme. Tengo pedidos abiertos. Kuri, por lo general, las canciones de estreno siempre las coloco, ya la coloqué, las coloco al inicio del programa. Ya te la coloqué, entonces ya no la voy a volver a poner. Entonces, catafíxiamela, no seas malita, porque siempre empiezo con los estrenos al inicio. Nunca se los pongo como pedidos porque siempre los pongo al inicio. Entonces, nada más para que sepan ahí el datito. Estaba diciendo por ahí, David, que qué canción, la de Evanescence. Yo lo sé, es una canción preciosísima. Si tú no conoces, porque, o sea, ya me di cuenta, David, que no conoces las canciones de Super Junior, pero no hay problema, mira, vente aquí a escucharme todos los martes. Si hay alguna canción que te guste, me puedes poner ahí en el chat, ¿qué canción es esa? Y ya yo con gusto te digo, igual a las personas que ya me han escuchado, pues saben que si me preguntan alguna canción, pues con todo gusto les estaría, diciendo qué canción es la que está sonando o intento, ¿no? Porque de repente se nos pasa. Estamos escuchando de fondo a Ki-hyun. Ki-hyun cantando para la boda de un amiguillo del servicio militar. El video ha estado rondando por redes sociales. Híjole, el chico se notaba emocionado porque yo creo que no pensaba que Ki-hyun iba a ir a su boda a cantar, pero lo dejó finalmente, ahora sí que como cerrando con broche de oro todo el evento. Ha habido bastantes fotografías de él acerca de sus presentaciones en la obra de teatro. Lo hemos tenido bastante activo con Shibun, que por cierto, oigan, yo no sé si ustedes ya vieron el último video subido al canal de Shibun. Yo no sé si son confesiones, pero hashtag nueva OTP desbloqueada, gracias. Bueno, de por sí a mí ya me gustaba Shibun con Ki-hyun, pero Shibun hace unas declaraciones fascinantes y terribles. Fascinantes al mismo tiempo y terribles, por favor. Resulta ser que el muchacho dice que desde que vio a Ki-hyun, desde que lo conoció, le llamó la atención. Y que aparte Ki-hyun es un coqueto, eso ya lo sabíamos, aparte de borracho coqueto, ¿verdad? Pero pues no podemos hacer nada al respecto. Aparte, Shibun se da sus buenos agasajos con todos, pero más con el Ki-hyun. Y me encanta que Ki-hyun es muy respetuoso y siempre es muy, muy buen compañero. Yo sé, son relaciones entre amiguitos, pero pues ¿por qué no, no? Si podemos meter mano, why not. No hagan lo mismo que yo. También fue lanzado un nuevo episodio de AJ Global. Ay, no sé, ando perdida con AJ Global. No sé qué rayos están haciendo con eso. Creí por un momento que iba a ser algo así como una serie. De repente pasamos otra vez algo así a lo que teníamos con AJ Returns. Ya no sé. Ya no sé qué es AJ Global, ustedes díganme, porque la verdad es que estoy un poquito confundida. De repente tenemos como tipo sketches, no sé si llamarlo de esa forma, o videos cortos ahí, pero de ahí en fuera siento que es más como AJ Returns. No, AJ Returns no, Shupa TV. Shupa TV es como que más, más variadito, y AJ Returns por lo general te muestra como el proceso antes de un comeback, que a final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿no? Oigan, también nuestro Henry estuvo activito, y es que por ahí tuvimos una sesión de fotos con él para la revista Power Cycles. Disculpenme, se me seca la garganta. Lo tuvimos para una sesión de fotos. Yo lo estuve viendo y la verdad es que el niño muy bien, muy bien, muy bien. No ha dejado de ejercitarse, tengo que decirlo, gracias. Y por otro lado también tuvimos a Show Me para la revista Half. Y tenemos otro detallito con Show Me porque a través de Weibo, de la plataforma de Weibo, si ustedes no la conocen, pues es una plataforma china. Dice David que vuelva a escuchar el programa, le está diciendo a Curi, posiblemente. No, en un ratito más te vuelvo a colocar la que me estás pidiendo de Starry Night, pero yo creo que ya sería el final del programa y tus otros dos pedidos te los pongo con todo gusto. De todos modos, mira, a mi Angie le pongo sus tres canciones sin problema. Sobre Show Me, subió un video a través de la plataforma de Weibo, en donde, pues de cierta forma hizo como un homenaje, recuerdo, por su 13º aniversario de su debut con Super Junior M. Él añadió que pues para mucha gente iba a ser solamente un video de baile, pero para él significaba toda una juventud junto con Super Junior M. Él viajó en el tiempo volviendo al 2008 y pues no solamente era un regalo para las fans, sino también para él. Yo siento que nos hace falta Super Junior M, es algo que nos está haciendo demasiadísima falta, pero que sin embargo no vamos a volver a tener, y eso me duele mucho, gente. Me duele mucho porque Super Junior, como les dije, es una de mis unidades favoritas, y yo creo que de muchos de ustedes también. La verdad es que verlo bailar nuevamente esas canciones me recordó aquellos tiempos de promoción. Para mí, Super Junior M era una subunidad agresiva. Yo lo veía de esa forma, o sea, como agresiva, casi como lo quisieron hacer como los Super M ahorita, ¿no? Así como de, ah, somos los chidos, los guapos, los, no sé cómo quieran ver ustedes. Eran muy visuales, eran muy talentosos, bailaban muy bien y tenían el agregado de dos chicos más, ¿no? O sea, no solamente estábamos viendo los mismos miembros de Super Junior, estábamos viendo a dos más que, oh Dios mío, casi quería lamer la pantalla cuando veía a Henry y a Show Me. A ver, Yushi me pasó un enlace, ahorita lo reviso, Yushi, y te comento si sí es o no es. Había otro tema del que, por el cual me entretuve un poquito para poder entrar, y es acerca del chart de KKBOX. En esta semana nos enteramos que Yesung se mantuvo a la cabeza en el chart de New Singles coreanos en este caso. Y de hecho están sus 7 canciones dentro de pues, las posiciones, ¿no? Del chart. Pero lo que cambia con el KKBOX es que en esta ocasión no es el de Taiwán. No, es el de Singapur, en donde Yesung se ha mantenido en pues en las primeras posiciones. La cosa aquí es que me dio curiosidad y dije, me voy a ir a ver qué rayos pasó con el KKBOX de Taiwán. Pues bueno, Super Junior sigue estando dentro del chart, pero está ocupando las posiciones del 6 en adelante. Y Yesung también está dentro de esas posiciones. Miren, ocupan desde el 6 hasta la posición número 21. Entonces, pues como tal no han salido del chart. Sin embargo, ya no están ocupando las primeras 5 posiciones, que era donde se habían mantenido por casi 200 semanas. Entonces, pues sí, ya es una cosa bastante pues preocupante, ¿no? Bueno, no preocupante. También hay que agradecerles a las muchachas que pues se dedicaron todo este tiempo a mantenerlos en esas posiciones. No sé qué dice Curi. No sé si quiero, señor Sigun o Kijion. No sé a qué se refiere a Curi, pero si es shipeo, yo sí le entro. a ver, déjenme ver el enlace que me pasó que dijeron, sí, sí es cierto ese enlace que pasaste, mi querida Yushi, sí fue cierto, es el último video de Shibon, se subió, me parece que el día de hoy, lo puedes encontrar en YouTube, yo ya lo vi de hecho, y sí, hablan de muchas cosas, hablan de demasiadas cosas, cómo Shibon demuestra su apoyo hacia el resto de los miembros, platican de cosas muy random. Y sí, hablaron acerca de lo que fue el pasado y de la relación que ellos tienen. Y sí, Shibon sí dijo que Gijeon es muy... ¿cómo les dije hace rato? Se me olvidó la palabra. Que es muy coqueto. Que Gijeon era muy coqueto y desde que lo vio la primera vez le interesó. No se nos especifica, a lo mejor es una traducción mal, no se nos especifica que si le atrajo románticamente o si le atrajo solamente como el... ¡Ah! Quiero que ese chico sea mi Hyun, ¿no? Pero pues ya saben, ¿no? Aquí la shipper no se deja vencer nunca y siempre piensa lo mejor. No sean como yo, por favor, gracias. Vientos, Ryuk, ya se los platiqué. Tuvimos el estreno del OST del drama Youth of May. La canción se titula Starry Night y yo tengo que decir que estoy medio enojada con este título y medio contenta. Contenta porque obviamente tenemos un trabajo nuevo de nuestro Wookiee, de nuestra Dita, pero molesta de cierta forma porque pues ya teníamos un Starry Night y la teníamos en compañía de Show Me, que por cierto es una canción preciosa y la voy a agregar en el programa porque yo lo hashtag. no me gustó, ya la escuchamos en el bloque pasado, como les dije hace un momentito, la voy a repetir en un ratito más tardecito, para que no esté tan pegadita. No me gustó a mí en lo particular, es un sonido acústico, según decían ellos que la letra contiene una entrañable historia de amor que recuerda a las estrellas en el cielo nocturno, pero yo la escuché y dije, está muy pinche, ¿no? Realmente, de este Starry Night a la Starry Night con Show Me, mil veces de Show Me. Gracias. Starry Night con Show Me. Se me lengua la traba, dispensen ustedes. Yo no sé, ustedes díganme, platíquenme si a ustedes les pareció esta versión o si ustedes se quedan igual que yo con la versión de Show Me en colaboración con Show Me. Ay, caramba. Night of the Stars, le voy a llamar mejor Night of the Stars, porque si no voy a entrar en conflicto y me va a explotar el cerebro. Salieron también bastantes videos de Ryuk a través de los tiempos. Hubo uno que me llamó la atención, que fue la forma en que tenía de referirse a sus hyungs, a los miembros, cuando tenía 19 años, casi recién debutadito. Esto fue en The D&E Show. Dios mío, The D&E Show se está volviendo loco con todos estos vatos ahí juntos. Ryuk dijo que antes él no hablaba de manera formal con los miembros, pero que si lo hacía, si él hablaba así delante de las cámaras, iba a ser regañado. Entonces, ahora le vale cacahuate 300 kilos, 300 gramos, y ya saben de qué, si habla o no de forma informal o casual a los miembros, pero que al único al que siempre va a respetar va a ser a Ituk. Y puede ser que a Hichol, ¿no? Según él dice que sí lo respeta, pero nosotros sabemos que eso no pasa. Tuvimos también una colaboración, pasando nuevamente a Gijeon. Tuvimos una colaboración con el cantante Son Shikyong. Ya la escuchamos también de fondo. Se llama Takita Kar. No sé si se las puso ahorita, me fijo bien. Ah, no se las puso ahorita, se las pongo otra vez. Ah, no, sí se las había puesto ya. Se me va la onda. Sí, ya se las había puesto. Este cantante Son Shikyong, yo lo adoro. Me gusta. Hicieron un cover de la canción How Can I Love the Heartbreak? You Are the One I Love de Akmu, de Akdon Musician. Es mío, ¿qué me pasa hoy en la lengua? Tengo ganas de hacer ejercicio, yo creo, con esa lengua. Como sea, las canciones, todas las que les mencioné, ya la están escuchando de fondo, entonces si alguna como que no les suena, me pueden preguntar cuál es. Me voy a ir a un bloque musical, les voy a colocar sus pedidos. Me pidieron Super Clap Show. Dios mío, ayúdenme, por favor. Me pidieron también I Want to Escape My Destiny de Gijeon. Ahorita la busco a ver si la tengo. One and Only de Ryuk. Yes, un Kiss Me. Uy, esa canción, Kiss Me. Me encanta. Voy a ver qué les encuentro ahorita. Ya tengo las primeras canciones en lista. Recuerda que estás escuchando La Nocturna con suyo aquí en Station K-Pop. Oigan, ya votaron en el top semanal, en el ranking de Asia Club. Aquí está el... ¿cómo se llama? La encuesta a mano derecha del chat. No se fresen, voten, no sean así, no han votado. ¿Por qué son así? Ahorita en lo que están escuchando, pónganse a votar, por favor. Se los dejo de tarea. Voy y vengo. Estás escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Yeah.

boy band favorita rompió un nuevo récord? ¿Tienes mucho de qué hablar sobre K-pop y nadie con quien compartirlo? Únete a Radio Station K-pop y comparte con nuestra comunidad las mejores noticias y contenido. No te quedes sin decir lo que piensas, lo que te emociona, lo que te interesa. En Radio Station K-pop tenemos un espacio para ti. No esperes más y contáctanos a través de nuestra página de Facebook Station K-pop. Recuerda, el mejor contenido lo encontrarás en Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-pop. Un viaje auditivo por Asia. Ya estoy de regreso con ustedes, gente bonita, preciosa y hermosa. Estamos platicando de las tristezas de la vida de ser pobres porque hashtag adultos. Yo no sé ustedes, pero ahorita con todo este asunto de la pandemia soy cada vez más pobre. De milagro estoy aquí, gente. Oigan, nada más para recordarles que nuestro bello líder Itu, que estuvo pues siendo el maestro de ceremonias para el evento de AESPA, de... tengo duda de si se pronuncia AESPA, AESPA, según yo debería de ser así, puesto que la A y la E están asemejando el sonido de inteligencia artificial, entonces tendría que ser algo así como AESPA, ¿no? Pero no sé, dispénsenme si no estoy pronunciando bien. nuestro hito que estuvo siendo el maestro de ceremonias de ese evento, y pues no es la primera vez que él se encarga de apoyar a sus jóvenes compañeros de agencia, ¿no? Ya lo hemos visto en otros debuts, no es nada más el primero que realiza el MC de la nación, Ituk. Dios mío, qué trabajo tiene este hombre. Enyuk, Unyuk, Hyukje, como quieras llamarle, se encuentra en la posición número 15 del top 20 de celebridades coreanas más populares en China. Esto para el mes de mayo del 2021, según Iman China Index. Él sería el único miembro de Super Junior y el segundo miembro de la segunda generación del K-pop en encontrarse dentro de estas posiciones. Un aplauso para el bello Hyukje. ¿Dónde están mis aplausos? También quería recordarles que el día de mañana, termínate ya rápido, efecto, ahí está. El día de mañana Yesung va a estar en el programa Hidden Track 3. Este programa, ustedes ya saben, es conducido por nuestro bellísimo líder, Ituk. Y lo van a poder ver a través de la aplicación Sense. Además, bueno, como ya lo pudieron ver en los comentarios, Kim Sun y Song Min estuvieron en el programa de Chosun en el episodio 4 de pues prácticamente el día 18 de mayo, o sea, sé que ya fue. Yo aún no lo he visto, no quiero platicar acerca de ello porque no lo he visto, pero sí se ve que es bastante divertido. Por ahí estaba diciendo Curi que la verdad, sí, creo que sí fue Curi, que la verdad es que no los pasaron mucho en cámara, pero estuvo divertido, estuvo entretenido el programa y eso para mí ya es bastante bueno. Dice Curi que le gustaría mandar una foto por el chat. Sí se puede, en la parte derecha tiene el iconito de la fotografía, ahí le picas, ya nada más la seleccionas de tu galería y la puedes compartir aquí en el chat. Presúmenos tu hermosísimo, preciosísimo álbum, por favor. Yo encantadísima de la vida de ver tus fotografías, sobre todo el álbum, que me encanta. Todo lo que sea de Super Junior me encanta, ¿no? Digo, tengo un programa de Super Junior, por si no se había notado que me encantan. Regresando a las noticias, Yesung llegó. ¡Ah! Espérenme, no, antes de que se me olvide, me parece que fue el día de hoy por la mañana. Si no es que fue el día de ayer, dispénsenme, no sé en qué día ando, la verdad. Sé que me toca emitir porque pues me toca, ¿no? Pero no recuerdo si fue el día de hoy. Dispénsenme, la verdad es que uno de los problemas con los que me quedé es con mi memoria. Últimamente no, mi memoria ya no es lo que era. El video de House Party llegó y sobrepasó los 20 millones de reproducciones en YouTube. Ahí está. Lo logré, pude decirlo. Pensé que se me iba a olvidar. No se me olvidó, menos mal. La chancla sirve. La chancla sirve. Sirve. 20 millones de reproducciones para Super Club. ¿Qué no habíamos pasado ya las 20? Bueno, estamos ahorita en 22 millones de reproducciones, como sea. Y Yesung también sobrepasó los 6 millones de seguidores en Instagram. Mi hermoso Yesung, esta semana nos dio mucho de qué hablar. Estuvo en un programa de radio de invitado y nos confirmó que vamos a tener un video para Corazón Perdido. Vamos a tener un video para Corazón Perdido. No saben ustedes cómo me enamora esa noticia. Ya tuvimos 3 versiones en vivo, casi en vivo, diferentes al MV oficial de lo que es Beautiful Night, The Phantom Pain y ¿cuál fue la tercera canción? No More Love. Y Dios mío, tengo que decirles que Yesung se ve arrebatadoramente hermoso, precioso. Me roba el corazón, me roba el alma, me roba todo mi amor, porque es precioso ese hombre. Ay, Dios mío. Amen a Yesung, por favor. Amen a Yesung. Y bueno, no sé si recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando acerca de un hilo que encontré por ahí en redes sociales acerca de por qué Yesung no se la cree que está bien buenote y bien guapote. Y esta semana precisamente él comentó que pues a pesar de que en su momento lo vimos que, o lo tenemos identificado, mejor dicho, que es el miembro que más selfies se llega a sacar, pues resulta ser que ya no se la saca las selfies porque no se siente guapo el muchacho. Y las únicas que se llega a sacar las sube a la plataforma de Bubble porque dice que son regalos especiales para las elf. Méndigas las que tienen Bubble, méndigas, oigan. Por estar desabrochando a mi esposo, señor, marido, Dios, dueño de mis quincenas, sin mi autorización. Van a ver, van a ver, mugrosas. Fue en el programa de Blue Night Radio donde también le preguntaron que con quién deseaba promocionar y él comentó que fue o que era con Unyok y que también deseaba colaborar con Ituk. Si ustedes lo recuerdan, tenemos una canción para el Super Show primero, se llama Doll, es una colaboración que tiene con Ituk, se la voy a poner también en el siguiente bloque musical. Pienso yo más que la colaboración que quiere hacer con Unyoki es basada en el baile. No sé si las traducciones lo hayan puesto en algún lado, pero yo más o menos quise entender eso. Con Ituk siento más precisamente que la colaboración tendría que ser precisamente pues vocal, ¿no? No sé ustedes cómo lo hayan interpretado. Adol se llama la canción que interpretaron Yesung e Ituk, perdón, en el Super Show 1. Se los voy a poner en el siguiente bloque musical para que se estén al tiro por si les gusta la canción. Entonces, pues ojalá y nos lleguen a traer una colaboración entre cualquiera de estos miembros. Yo la verdad es que lo agradecería mucho. Le preguntaron que, cuál miembro de la línea vocal, o sea de KRY, va bien junto con su código de música. Y Yesung comentó que ninguno de los dos, ni Kihyun ni perdón, ni Ryuki. Él comenta que ha sido KRY ha sido de las unidades más largas que hay en el país. De hecho, fue la primera subunidad que existió en todos los tiempos del K-pop. Y realmente él no es una persona que escuche baladas, eso también lo platicamos el programa pasado. Él es un poquito más, siento que es un poquito más indie, más rockerón. La música que ha subido a lo largo de todos estos años que llevo en conocerlo casi siempre se ha ido más por el rock de los 80s o más rock contemporáneo de estas épocas, ¿no? También recuerdo mucho que él es de escuchar mucho Muse, de escuchar Nirvana, de escuchar The Cranberries, también he visto que ha publicado de ellos, de esa banda. Se me está olvidando una banda que a mí también me gusta y se me olvidó el nombre ahorita, que es que encanta Paradise, se me olvidó el nombre, discúlpenme. Pero a él le gusta la canción de Rule the World y esa la tengo bien presente porque es una canción que yo tengo una historia con él. Con esa canción, Y en cuanto vi que a él le gustaba, dije, a la madre, y a mí ya no me gusta. Bueno, no me importa. Yo sinceramente apreciaría que en algún momento me sacara un álbum de rock, pero ya estoy agradecida con corazón partido y estoy esperando el video. ¡Gracias! Yesung obtiene su primer álbum en solitario como número uno en Corea. La revista Forbes, publicó un artículo acerca de esto, el lanzamiento más reciente Beautiful Night, y cómo llegó a ser el primer solista número uno dentro de la lista de álbumes de Gaon con este álbum de larga duración. Bella gente, si quieren el enlace de este nota, se las puedo pasar con todo gusto. Híjole, ustedes recordarán que Yeson Super Junior en general está bajo la firma de ICM Partners. Esto es para promocionarlos ya un poquito más a nivel Latinoamérica y Norteamérica. Y ICM parece que está trabajando mucho mejor que mi label SJ dentro de Corea por la publicación de este artículo. La semana pasada les hablé acerca de una segunda nota que subió la revista de Grammys. Y la semana antepasada les hablé de dos notas, uno también en Grammys, que les dije yo sinceramente que me parecía una entrevistilla bien pedorrilla. Y una que fue completa en Rolling Stones. La de Rolling Stones me gustó bastantísimo porque sí se metió con los miembros, sí les preguntó acerca de lo que ellos pensaban acerca de su trabajo, de su trayectoria y sobre todo del lanzamiento del último álbum. Y siento que es como la más memorable. Ustedes pueden encontrar ya todas las entrevistas en redes sociales, ya hubo quienes las tradujeron y de verdad vale la pena leerlas. ¿Por qué? Porque ya es notorio la trayectoria que está teniendo Super Junior en la música y cómo son realmente los representantes de la ola Hallyu en el mundo. Gracias, gracias ICM Partners, te amo por promocionar a los chihuahuas. Eso es para ti, la LSJ. SM. Ahí está. Oigan, muchachos, déjenme ver qué anda diciendo. Dice Curi, me gustaría mandar la foto por el chat. Bravo, ya habíamos leído eso. Me voy a ir a un bloque musical porque tenemos canciones por aquí. ¡Ay, bellísimo! ¡Kijion! Gracias por subir la fotografía, Curi. Vean nada más que fotografía en esa de Kijion en la cama. Gracias, qué belleza de hombre. Shiwon, sóbale bien, por favor, por mí. Por favor. Oigan, otro que por ahí estuvo hablando de Bubble fue Hichol, pero ahorita que regrese voy a platicarles al respecto porque Hichol le tiene miedo a Bubble. Así es, ya se enterarán por qué. Voy y vengo, regreso con ustedes aquí a La Nocturna con Suyu. Se quedan escuchando a Ryu con One and Only, a Yeson con Kiss Me. Y les voy a dejar Don't Leave Me, que me pidió también por aquí DJ David. Y les voy a colocar la canción de Adol para que la escuchen. Va a ser la última del bloque, ¿vale? Yo regreso en un momentito. Recuerda que escuchas La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Girl, 우리 거리 la la la la la, 어떤 의미기에 그 많은 사람들 중에 곁에 왜 스쳐간 타인의 경우를 세 놀라운 확률에 우리기에 헤어질 수 없게 서로 못지않게 할래 아마 우린 어쩜 여전히 모르고 지나 마냥 헤매다 아주 특별한 거리를 넘어 만났을 거야 우주보다 멀리 그보다 멀리 그 원타인의 거리 다 건너버리고 너 내게로 온걸 서로 몰랐던 우리 이제부터 오는 언니 누구보다도 yeah yeah 가까워진 걸 우리 거린 la la la la 우리 거린 la la la la la 우리 거린 la la la la la 우리 거린 la la la la la 운명보다 멀리 그먼 우연의 거리 다 건너버리고 너는 내게로 온 걸 서로 마주선 우리 무거웠던 어느 논리 누구보다도 yeah yeah 가까워진 걸 우리 거린 la la la la la 우리 거린 la la la la la 우리 거린 la la la la la 우리 거린 la Thank you. 그냥 그렇게 서로가 조금씩 잊혀가겠죠. 사랑한단 말조차도 소용없겠죠. Estás escuchando Station K-Pop. En Asia Club, prepárate para escuchar lo mejor de la old school. Los últimos estrenos. Haz temblar tu corazón con los os que más te gustan. BL. Encuentra lo mejor del anime Aoi, Aoi, Ando Sola y mucho más. Todos los jueves a partir de las 9 de la noche. Te esperamos. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Be proud to present Super Junior. Amo la entrada de esta canción, bueno, de este remix. Ya estoy de regreso con ustedes, gente bonita, y dispensen por ahí los problemas con mi internet. Esa cosa ya no se resuelve, pues ni modo, ¿qué le hacemos? Oigan, The D&E Show y el concierto de Lore Duty fue una... ¿cómo decirlo? Una revelación para nosotros, y ni tanto porque ya sabíamos que este año es el 10º aniversario de D&E, y por lo tanto vamos a tener posiblemente un álbum, pero en esta ocasión sí va a ser completo para Corea, de la segunda mejor unidad de Super Junior. Les estoy hablando de Super Junior D&E, que ya nos confirmaron que vamos a tener un completo para festejar el 10º aniversario de la creación de su subunidad. Es bastante curioso porque después del regreso de Hyukje, aparte de que se les ve todos lelos entre ellos, visten camisas de pareja, aunque Hyukje salga en otro programa diciendo que no viste camisas de pareja ni ropa de pareja con nadie. Estuvieron bromeando acerca de que querían participar en el programa de The Ellen Show. The Ellen DeGeneres Show. Sin embargo, parece que la maldición de Eunhyuk es eterna y aplica también a larga distancia, porque pues tras haber comentado esto este fin de semana, El show de Ellen va a terminar después de 19 temporadas. Chick ya lo hizo de nuevo, está cerrando un programa que todavía ni siquiera ha asistido, pero ya dijo que quería ir y pues está terminando. O sea, aparte de ser tu bias cracker, es el bias termina programas. Gracias, Hugh Ye. Sigue como siempre. los miembros estuvieron también acompañando a D&E, Jason, Luke y Tuk. Estuvieron con ellos. Un despapalle. Estoy recordando una entrevista que tuvo Ituk. Le preguntaron pues cómo era pues que le tomaran fotografías sin estar en compañía de sus miembros. Fue para la revista Spotlight. Esos videos que salieron hace 2 semanas de él posando así bellamente y sexymente, bueno, fueron para esa revista. Él comentó que pues para él sí es un poquito más cómodo filmar solo, porque cuando filman junto con los miembros pues tienen que tratar de ser divertidos. Y realmente nadie en ese momento está en su sano juicio. Aparte, para él suele ser como bastante estresante tener que estarlos poniendo en orden, porque a él ya le están llamando la atención de que necesitan hacer las cosas rápido. Realmente yo pienso que sí es una carga bastante pesada tener que llevar contigo o tener que mantener a semejantes vatos ya mayorcitos de edad y que no hagan caso, pero pues bueno, es el líder, ¿no? En algún momento siempre dejamos que alguien nos cuide y que alguien se responsabilice de nosotros cuando queremos actuar como loquitos. Y el líder es el que cumple esa función. Pero también me imagino que debe de ser bastante pesado para él. Sobre todo porque tiene mucho trabajo, ¿no? Comentó también en esta entrevista que está muy agradecido con los miembros, porque en lugar de decir que hizo un buen trabajo, los miembros que confían en él y siguieron sus pasos, pues hacen un buen trabajo. Él no tenía ningún liderazgo, está hablando acerca de su inicio en absoluto, pero la idea de querer hacerlo bien con un sentido de responsabilidad está con él. En algún momento, dice él, creo que esta confianza se entregó a los miembros. Mis miembros que me siguieron bien, muchas gracias. También comentó que Don He lo había contactado y que le había dicho que lo había extrañado. Es muy lindo Don He. Lo tenemos en concepto de tonto, pero realmente no es un tonto. Yo creo que él sabe mucho. Y Tuk comentó, y me da mucha risa porque la semana pasada se los estaba diciendo, y Tuk siempre confirma las cosas antes de que ni Level SJ ni SM Entertainment lo confirman, ni sepan qué va a pasar. Pero ella comentó que tiene planes para lanzar una canción en China. Dice que se pregunta si SM lo va a permitir, pero pues él ya están contando con que lo va a hacer, ¿no? También tuvo una colaboración con Wan Lee Hoon, titulada Kiss Goodbye, y dijo que le gustaba mucho esa canción. ¿Qué más? Hablando de Hee-chul, les había comentado que Hee-chul estuvo platicando acerca de Bubble y cómo ya no le gusta la plataforma, porque pues obviamente hay reporteros que están utilizándola y eso ya a él al menos no le permite o no se siente seguro como para hablarlo y utilizarlo como un diario personal, que era algo que él estaba aplicando hace un tiempo. Él no es una persona que se controla de hablar, según él, y dice que pues los reporteros que están escondidos detrás de las pantallas pueden perjudicarlo, ya que allá en Corea por cualquier cosita pues la hacen en grande, ¿no? Entonces a él le molesta no poder hacer nada y no poder tener esa privacidad que él quiere pues para con sus fans. Por otro lado, pues como ya les dije, tuvimos la presentación de D&E en el concierto de Lore. También tuvimos a nuestro bellísimo Shindong, que fue alabadísimo, y sin embargo también los comentarios negativos, ya saben, no se hicieron esperar como siempre. Sin embargo, creo yo que Shindong brilló como nunca. Es hermoso ese hombre, lo vi guapísimo. Y aparte es muy animado, entonces a mí me encanta su trabajo. D&E también brillaron en el escenario y, como les dije, confirmaron el lanzamiento de un álbum completo. Entonces, pues vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Este año ha sido bastante pesado para nosotros en cuanto a gastos, y por lo que veo esto no va a terminar pronto, entonces pues hay que echarle ganitas. Recordemos también que Shin Dong y Don He estuvieron participando en el programa Kingdom. Changmin se veía bastante emocionado, pues los presentó. Y también, como les digo, los comentarios negativos tampoco se hicieron esperar ahí, porque justo como les decía hace un momentito atrás, a Don He lo tienen con la imagen del chico idiota que pues no puede hacer nada. Sin embargo, o sea, yo te voy a recordar, gente, que Don He, además de ser escritor, compositor, productor, ha tenido hits con sus canciones, ha sido cantautor, que por cierto, al inicio del programa, perdón, tuvimos la versión de Sunrise de Don He. Nos regaló una bellísima, bellísima versión de Sunrise. El video está hermosísimo, tienen que ir a verlo, es demasiado romántico, debo decirlo. Aparte está muy bien editado. Entonces este men sabe, o sea, y aparte es bailarín principal, es de los bailarines principales en Super Junior. ¿Tú crees que él no va a saber lo que está viendo, morra? ¿De verdad? ¿De verdad, Meca? ¡Por Dios! Y Shin Dong, productor, rapero, también es productor. Ya dije productor. ¿Qué más es? Bueno, este hombre hace demasiadas cosas que ya ni te puedo decir. Él no se ha metido como tal dentro de la composición. Se ha metido mano en una que otra canción, pero no lo tenemos tanto como Don He. Sin embargo, en cuestiones pues ya de presentaciones, de lo que es la estética de un grupo, de lo que es la estética del escenario, de lo que es la producción en general, ahí sí te voy a decir que Shin Dong rules, Shin Dong rules. Entonces ellos dos tienen bastantísima experiencia. No me pueden venir a decir que qué fregados hacen ellos dos, porque realmente tienen un currículum bastante grande que los avala. Gracias. Por favor, pónganse a leer, morras. Ni saben limpiarse ya la cauliflower y ya andan diciendo cosas. Kangin estuvo también promocionando su marca de Mebeta. Oigan, lo estamos viendo muy activo dentro de Instagram. Está subiendo bastantes videos, está subiendo bastantes imágenes. Hemos visto varios idols utilizando su ropa, sus gorras. Y yo creo que eso se merece un aplauso, porque es un esfuerzo que él está haciendo. Demasiado, demasiado perseverante este hombre. Dice Yushiyu, ¿qué pasó con la denuncia que Hichol hizo a una Sasan? Pues al parecer la Sasan pidió misericordia y después de eso ya no supimos qué hacer, pero pues Hichol dijo que no se iba a tentar el corazón, y yo supongo que sí aplicó la demanda. No creo que se haya detenido solamente por un simple comentario. La verdad es que él dice Yishi, mi Don He, que confunde el agua con el micrófono, tierno, tierno, tierno. ¿Vieras nomás qué videos nos regaló ahora con el Hugh J? ¿Qué te estaba diciendo? Ah, que no creo que Hichol haya detenido la demanda. Él dijo que se iba a ir en serio, entonces yo espero que lo cumpla, porque la verdad, pues sí, son, como él dijo también acerca de Bubble, son como situaciones que él no puede controlar y que no lo hacen vivir feliz a pesar de todo el estrés que está teniendo por ya ser un artista, ¿no? Hecho y derecho. Pero pues bueno, ya es cuestión de estar enteraditos, que no es una información que sea tan fácil de revelar, pero igual en cualquier momento puede salir el dato, ¿no? De qué es lo que pasó con todas estas personas, que realmente, como les digo, yo sí espero que reciban su castigo. Discúlpame, Hichol, te amo. ¿Cuál miedo, verdad? ¿Cuál miedo? Algo más les iba a hablar y no me acuerdo qué es. Ya me acordé. Anda rondando por ahí por redes sociales un comentario de un chico llamado Andrés de Filippi. En el video de House Party, precisamente, y dice así: hace 4 semanas atrás hice mi primer comentario en este video, en esta fecha. En esta fecha mi novia estaba enferma y por eso me pidió que apoyara a Super Junior visitando este video y otras canciones de su grupo. Me dio una lista hasta que ella pudiera recuperarse. Lamentablemente, el día de ayer mi novia falleció. Ella era Elf. Su favorito era Shivon. Y aunque no me crean, nunca me puse celoso. Al contrario, compartía su admiración, porque Shivon es una gran persona, como dicen en mi ciudad, un tipazo del bueno. Tengo los mejores conceptos de él. A ver, espérenme tantito, déjenme hago un poquito más pequeña la imagen. Dice, tengo los mejores conceptos de él. Si escribo esto es porque quiero que sepan que mi Alejandra adoraba mucho a Super Junior durante 11 años hasta su último aliento. Seguiré apoyando en silencio al grupo por ella. Gracias y éxitos a este gran fandom. Te amo, Alejandra. Es un comentario que ha estado rondando, una captura más bien dicho, que ha estado rondando por redes sociales. Y oigan, de verdad, a veces, ¿cómo tienen que suceder las cosas para que nosotros apreciemos a la gente que tenemos a nuestro alrededor? Y para recordarlas en pequeños, pequeñitos así, detalles que en su momento a lo mejor fueron insignificantes, pero que con el paso del tiempo pues ocupan mucho y nos recuerdan a las personas. Tómate el tiempo para pensar, tú que me estás escuchando, ¿qué cosa te recuerda a la gente que está cerca de ti? Y date un tiempo para escuchar, ver, sentir, apreciar eso que esa persona te está compartiendo. Porque después, no importa que no haya un final trágico, algunas veces puede haber una separación, una ruptura, y esas cosas te van a recordar a esa persona. Entonces, tómate tu momento para que lo pienses y pues a seguir viviendo. Los voy a dejar con un bloque musical más. Les voy a repetir el remix de Super Junior porque me encanta y lo amo y lo adoro. Y les voy a colocar esta canción de fondo, que es Starry Night, la canción de estreno del día de hoy. No sé si quieran que les ponga también la de Don't Hate, que también la puse al inicio, pero pues ya pasó un ratito, entonces ya se las puedo colocar porque es bellísima. Es Sunrise, a todos nos gusta Sunrise. Y que no fuera de mi iglesia, no es cierto. Voy y vengo con ustedes ya para despedirme. Recuerda que está escuchando La Nocturna con Suyu aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. We proudly present Super Junior. K-Street Special. Cool.

누굴 위해 빛나는지 몰라도 밤새도록 외로이 힘내 남듯 그리워진 건 그댈 볼 수 없음에 나의 일기장에 그대 이름만 자꾸 적어봅니다 별이 쏟아지는 밤 별빛 하나 그대를 닮아서 주머니 속에 감춰서 같아 마치 꿈꾸는 것 같아 커버할 수 ever. Beautiful sunrise. 참을 수가 없어 나의 맘은 hurry hurry. 내게 넌 sunrise. 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리. Beautiful sunrise. Don't tell me no. 같이 맘이 길을 넘 내 머릿속은 error error. 이미 내게 error. 이기적인 너. 나의 눈을 뜨는 아침에 꼭 사랑스러운 멜로디로 잠든 나를 깨워. Get up 너의 향기로 내 아픔을 채워. 목소리를 들려줘 my ceiling. 내게 고백해줘 before sunrise. I like to feel his eyes on me. When I look away I'll say it again. This time baby I know why. 눈이 마주칠 때 내 손 잡을 때 yeah. Right take me away. 내게 더 닿을 수 있게 yeah. 좀 뭔가 끌리는 것 같아. 네가 날 땡기는 것 같아. Hey, no. 마치 꿈꾸는 것 같아. 거부할 수 없는 true light 그대로. Oh, oh. Never ever beautiful sunrise. 참을 수가 없어 나의 맘은 hurry hurry. 내게 넌 sunrise. 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리. Beautiful sunrise. Don't tell me no. 같이 맘이 내 머릿속은 error, error. 이미 내게 error. 이기적인 너. 깊어져가도 더 짙어져가도 처음 너를 봤던 그 순간부터 난 바보처럼 왜 또 바보처럼 왜 왜 이래 왜 이래. Never ever beautiful sunrise. 내게 넌 sunrise. My mom and hurry hurry and I'm so right. 좀 더 좁혀볼까 우리 거리 거리 거리. Beautiful sunrise. Don't tell me no. 같은 맘이 길을 넣어. Error error. 이미 내게 error. 이기적인 너. A veces una canción guarda más de un sentimiento. Y no importa si es en inglés, español, japonés, chino, coreano. Lo que debes recordar es el idioma universal. Así que ven, disfruta tu dosis semanal de amor en La Hora Corazón. Todos los miércoles a las 9 p.m., hora del centro de México. La exclusividad de este programa la tiene Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. A donde vayas, llévanos contigo. Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Estás escuchando La Nocturna con Suyu en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Oigan, y estoy de regreso con ustedes para despedirme. Están platicando por acá acerca de dramas. Yo la verdad es que no tengo tiempo para ver dramas. Si llego como media loquita para poder emitir, imagínate cómo ando todo el tiempo. Sí, he visto que han estado recomendando mucho Vicenzo. Está en Netflix, le puedes encontrar en Netflix. Y también le están pasando en uno de los canales de Corea. No sé si es en JTBC. Pero está causando bastante polémica. Esa y hay otra que se llama... déjenme ver. Fíjense, la semana pasada les recomendé una película y no me han dicho si la vieron o no. Lo más seguro es que no, ¿verdad? Hay otra drama que he visto que ha sido bastante recomendado. Miren, Vicenzo dice aquí la reseña. Durante una visita a su patria, un abogado... Espérate, Netflix. Un abogado de la mafia coreano-italiano le da a un conglomerado inexpugnable una cucharada de su propia medicina con extracto a justicia. Otro drama que he visto también, yo estoy viendo La Chica Nueva, no es un drama, es más como una serie, es japonesa, pero está buenísima, si te gusta el suspenso y el pues no es terror, pero sí da medio, te saca de onda de repente, te la recomiendo. Está La Novia del Dios del Agua, ese es un drama ya también viejo. Otro que vi, hay uno que vi de un bailarín que creo que de hecho se subió la reseña aquí en la página de Station. Vayan y lean nuestras notas, tenemos muchas notas nuevas, por favor. Por favor. Híjole, no encuentro cuál es el nombre del drama. Ah, A Little Thing, no, esa no es. Les ando dando ideas, o sea, no crean que yo ya me las vi, yo no he visto nada de eso. No tengo tiempo, gente, no tengo tiempo. Ay, originales de Netflix, a ver. Mudanzas al Cielo, también es serie coreana. Pues no encuentro cuál es la serie que he visto que han estado promocionando mucho. Penthouse, dice Angie Kokoro. La verdad es que yo nada más los escucho porque veo las noticias, pero realmente no conozco de dramas. Soy muy mala para ver dramas porque no tengo tiempo. Hagan de cuenta que me aviento un drama como en 5 meses. Esa de Está Bien No Estar Bien, la estaba viendo casi desde que inició y hasta la terminé hasta hace unas 2 semanas, ¿será? No, la verdad es que no lo encuentro. ¿Dónde está? O sea, me recomienda muchos dramas, pero ninguno, miren, está Iris. Iris está en Netflix, no sabía, gracias. Ya sé, para la próxima. Ah, Navilera, se llama. Navilera es la que había estado yo viendo bastante, que también está causando mucha tentación. Dice, Doc Chul anhela demostrar sus aptitudes como alumno y como manager. Abatido, Cheruk accede a enseñarle, pero le pone una condición. No sé de qué trate, o sea, a grandes rasgos vi que trata acerca de arte. Dice Yushi Yu, miren, Navilera, pero no la vi. No, yo también tengo la tentación como que de verla, pero hay que ver, ¿no? Hay que ver si tenemos el tiempo. Quería leerles una adaptación que se llama The Temptation Series. La adaptación la hizo Crush Shady, vayan y búsquenla en Wattpad. Muy buena la historia, son 6 libros. Angie Kokoro, si ya terminaste de leer la recomendación que les hice la vez pasada, ve y sigue esa, te va a encantar, yo estoy segura. Aparte tiene muchas historias alternativas y Crush Shady lo que hizo fue meter el mundo de Super Junior dentro de esa adaptación. El libro completo es de Ella Frank, toda la no el libro, sino toda la saga es de Ella Frank. Entonces si a ti te gusta el BL, te va a gustar muchísimo ese libro. Ya me voy, muchachos. Ya me les voy. Dice Lovely Writer es BL. Sí, de hecho nosotros sacamos también un video aquí. Vayan y vean nuestros videos allá en Facebook, en redes sociales. Y las recomendaciones de la ñorita también aquí las van a poder encontrar a mano derecha en la parte de abajo donde dice recomendaciones de DC. Ahí ustedes van a encontrar todo lo referente al mundo BL. Y las últimas noticias pues están en la parte superior de la página, para que las vayan a leer, nos dejen un comentario bonito, o mínimo vayan y las compartan en redes sociales. Oigan, no sean así. Hay mucho trabajo de por medio aquí en Station. Un beso para Leslie si me está escuchando, que se esfuerza muchísimo en trabajar, en chambear aquí. A Michelle también, que no sé si me está escuchando. Ya me les voy, gente bonita. Pasen una bonita noche. Nos vemos la siguiente semana con más noticias. Pórtense mal. Y pues nada. Esto fue La Nocturna con Suyu. Mañana la repetición a las 10 de la mañana. Por si se perdieron algo. Ya me voy. Cuídense mucho. Descansen. Bye, bye. 너무나 쉽게 풀어진 우리의 새끼손가락, 이제 혼자가 된 약속. 한동안 아플 것 같아 너의 모든 것들과 다 닮은 모든 것들도 어떤 기대는 날 아프게 할 뿐인데 놓지 못하고 꿋꿋 잡고 난 아직까지도 때마다 떠오른다 자꾸 눈에 밟힌다